Imagino que estarás terminando de organizar los últimos detalles para ya venirte aquí a la ciudad serrana. Qué amoroso, sí, sí, sí, a full. Hoy estoy en un evento y mañana ya parto para allá. Así que feliz que voy a estar ahí en el Oktoberfest de Tandil. Ale, bueno, para la gente que yo creo que ya sos una gran influencer, ya te conocen y demás, pero bueno, ¿cómo te presentamos? ¿Te presentamos como una chica que cocina sin tac, como una chef? Contanos cómo deberíamos presentarte. Mira, depende de dónde vaya. En algunos países dicen chef y en otros, a mí me gusta más cocinera. Claro. Yo soy cocinera y soy especialista en cocina libre de gluten. Por eso te lo pregunté, porque conozco muchos cocineros a los que les digo, claro, vos sos chef, y en el acto me corrigen y me dicen, no, yo soy cocinero. es más lindo cocinero que chef. Exactamente. Bueno, contanos cómo se te dio para empezar a cocinar en esta rama, ¿no? En esto que... lamentablemente cada vez es como más frecuente que uno hable de cocina sin TAC, no solamente para aquellas personas que tienen la enfermedad de la celiaquía, sino que mucha gente ya elige comer sin gluten. Hay un montón de gente que está eligiendo comer sin gluten, sí. Mira, yo arranqué hace 12 años con... espera que voy a salir, están todos acá hablando. Vale. Arranqué hace 12 años cuando le diagnosticaron celiaquía a mi hija más chiquitita, Cata. Después de Cata, le diagnosticaron a los 3 meses celiaquía a mi hija más grande, Martina, y a los 3 meses de Martina, a mí. Así que bueno, no tuve opción y empecé con todo esto. Cocino desde que soy muy chica y me costó muchísimo empezar con la cocina sin gluten al principio, hasta que empecé a entender un montón de cosas y nada, estoy feliz de transitar por este camino sin gluten. ¿Vos encontrás mucha resistencia en la gente que, obviamente, al que lo afecta a las harinas y después se siente muy mal? Calculo que no, pero digamos, en general, ¿cómo, la primera reacción es medio de rechazo o no? Mira, hoy está como mucho más abierto. Sí, pasa, obviamente, a veces le decís, no, soy celíaca o tengo que comer sin gluten, y me dice, ay, pobre. Y yo, mi respuesta es, no, pobre vos. Claro. Porque yo como súper bien, yo como bárbaro y me alimento súper bien y la verdad que estoy feliz y mis hijas igual. Los que comemos sin gluten, o sea, nos alimentamos bien, no hay nada que no podamos comer hoy. La sí. cocina sin gluten es súper amplia y no tiene límites. Se puede hacer de todo. Hay que desmistificar un poco eso, ¿no? Antes era como, bueno, soy celíaca, hay que comer sin gluten, y había como todo un rollo en torno a eso. Como lo terrible. Sí, tal cual. Y ahora es como vos decís, sí. Primero que en cualquier lugar donde vas a comer, tenés un menú sin gluten. Después, las góndolas, hay cada vez más productos que vienen sin TAC. Y además el cuerpo, totalmente, una vez que se acostumbra, es como hasta mucho más liviano, por decirlo de alguna manera. Sí, es mejor. O sea, es mejor, yo te hablo desde nosotros, ¿no? Desde que somos celíacos y no tenemos otra opción y tenemos que comer sin gluten, entonces, nada, es una dieta que vamos a hacer, es un cambio de hábito en la alimentación para toda la vida. Entonces, para nosotros es excelente porque nos sentimos bien y porque somos sanos. Si yo transgredo la dieta, ahí empiezan los problemas. Exactamente. Ale, presentaste hace un tiempito nada más tu primer libro, Mi Aventura Sin Gluten. Sí, hace 2 semanas estoy con mi libro, que feliz, es como parir un hijo. Es mi tercera hija, sí. Y nada, es divino, cuento un poco la historia, por qué arranqué con todo esto, y es un manual de uso de la cocina sin gluten. Es para el que ya sabe cocinar sin gluten y para el recién diagnosticado, o para el que tiene ganas de comer sin gluten simplemente, es para Bien. Todo público. Yo tengo una consulta casi, diría, personal, porque sí. Yo convivo con la hija de mi novia, que es celíaca, pero aparte es vegetariana. Esa combinación es más, cada vez más frecuente, entiendo, porque sobre todo muchos adolescentes están tirando hacia el veganismo, hacia el vegetarianismo. Sí. ¿Cómo se afronta eso? Mira, tengo mis hijas adolescentes también. Tengo hijas adolescentes y que me lo plantearon. La más chica me dice, quiero ser vegetariana. Bueno, vamos a una nutricionista y todo. Creo que lo ideal es como mamá, ser consciente de que dejan de consumir cosas que son imprescindibles en este momento de crecimiento. Lo veo desde ese lado, ¿eh? Entonces, está bueno poder acompañarlo con un médico, una nutricionista y una médica, que te pueda hacer estudios, que chequee cómo estás. Y si realmente lo podés hacer y hacer esos chequeos que sean, no sé, cada 6 meses para ver cómo está el tema de la sangre también. Si está controlado, está bárbaro, me parece fantástico. Cada uno tiene la opción de elegir qué es lo que quiere comer y cómo quiere comer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero siempre y cuando esté acompañado por alguien que sepa y nada, para que después no haya que inyectarse hierro. Lo malo es tener que claro. meterse algo que uno lo puede consumir habitualmente. Yo a veces me pasa que no entiendo a la gente que se está inyectando hierro y puede consumir, no sé, encuentra en la naturaleza las cosas que pueden suplantar el hierro y se lo inyecta. Está una semana internada con el hierro porque no consumen carne o por el tema de veganismo, pero bueno, cada cuerpo reacciona distinto. Entonces, es como muy difícil hablar de esto. Yo creo que eso hay que verlo con un médico y lo tiene que seguir un especialista. Ale, viniéndonos un poco a lo que va a ser el fin de semana, bueno, ya conoces Tandil, sí. ¿no? Sí, amo Tandil. ¿Sabes qué? Fui hace muchos años, fui hace poco a dar una clase a la Asociación Cereal, que son divinas, me atendieron increíble. Me llamó mucho la atención porque Tandil es una ciudad celíaco amigable. Ajá, ¿cómo sería eso? Celíaco friendly. No sé, hay lugares sin gluten por todos lados. Con mis hijas estamos, sin gluten. Bien. Como que en todos lados hay carteles de sin tac, sí. A donde se puede comer o donde podés una carnicería. No sé, como que me re llamó la atención, digo, una carnicería sin tac. Nada, entré a preguntar y me dicen sí, porque nosotros tenemos cuidado con el tema de la contaminación cruzada. Como que están muy informados. Y eso está buenísimo, es fantástico. Y ahora tengo unas ganas de ir para poder recorrer y conocer más. Me imagino, previo a lo que va a ser, a que charlemos lo que va a ser el fin de semana, se me ocurre preguntarte cómo se maneja el tema de los costos, porque me parece que uno de los problemas que todavía está vigente con el tema de la celiaquía es el costo que tienen los productos Intac, ¿no? Esto es una batalla que me parece que todavía queda como camino por recorrer. Mucho camino por recorrer, sí, tal cual. Por eso está bueno tratar de prepararnos nuestras cosas, de aprender un poco más. Nada, yo creo que mientras más gente haya para consumir sin gluten, los precios van a ir variando, ¿no? Porque cuando más consumo hay, es como que las cosas salen un poquito menos. Pero bueno, sí, eso es algo... Es terrible. También yo entiendo que las empresas tienen un costo para poder hacer el tema de certificación. Se certifica cada producto. No es que vos haces, no sé, unas galletitas de chocolate, de vainilla y de frutilla y listo, ya tenés el logo. No, tenés que hacer un estudio de las galletitas de chocolate, después otro de las de frutilla. Y cada una de esas tiene un costo muy alto. Sí, eso seguro. Y bueno, nada. Ese costo se ve después en las góndolas. Exactamente. Bueno, Ale, para no robarte más tiempo, contanos qué vas a venir a traernos aquí a lo que es la Oktoberfest, que nosotros los tandilenses y toda la gente de la zona la está esperando ansiosamente. Llegó el fin de semana y vos vas a estar brindando algunas charlas, ¿no? Sí, voy el sábado, creo que abro yo las clases de cocina, voy a preparar unos scones salados con los típicos fiambres tandilenses. Así que, nada, va a estar... Sí. Yo amo todo lo que sea salado. Y eso, bueno, con una buena cerveza, unos scones salados, rellenos de queso o con jamón, con salame, nada, están buenísimos. Así que son súper fáciles de preparar. Y nada, para ofrecer alguna otra opción que esté buena, que puedan preparar todos, no solamente los celíacos, sino que todos puedan prepararlo. Perfecto. Bueno, te esperamos, ansiosos, y bueno, por supuesto, gracias por dedicarle tiempo a esta cocina sin tac, ¿no? Que, como decimos, por suerte ha evolucionado, falta todavía, pero hay que mirar el medio vaso lleno y por suerte ha evolucionado y mucho, y la gente cada vez más se anima, ¿no? Independientemente del diagnóstico, a probar y a sumergirse en este mundo sin tac de la cocina. Totalmente. Mira, yo siempre digo que cuando hace 12 años, cuando nos diagnosticaron celiaquía, yo tenía que hacer 60 kilómetros para poder comprar o un paquete de una harina sin gluten o un pan sin gluten. Hoy salgo a la puerta de mi casa y encuentro un montón de opciones y eso está buenísimo. Sí. La verdad que eso, nada, hay que festejar esas cosas. Si bien falta un montón, no importa. Festejemos que hoy hay un montón de cosas y está bueno. Exactamente. Quiero decir que cualquier duda que tengan, si hay algo que no les sale, si tienen dudas con respecto a la cocina sin gluten, me pueden escribir a Instagram o a Facebook, Ale Temporini, en cualquiera de los dos. yo respondo a todo el mundo porque la idea es que todos puedan aprender un poquito más de lo que es la cocina. Temporini, ¿cómo suena? Temporini, Ale Temporini. Ale Temporini, impecable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande para todos y nos vemos en Tandil. Dale, nos vemos el sábado. Un beso. Chao, chao. Bueno, muy bien.